se llama mi mujer. Cosita linda consentida de papá. Es la muñeca más bonita que yo tengo. Por eso es que nunca la puedo olvidar. Con su figura y chiquitita y seductora, que ella me tiene atarantado, no sé por qué. Si no me matan, me enveneno, mujercita, con el elixir que tú me das con placer. No sé qué pienso cuando miro tu cadera, pues me atropellas a mi modo de pensar. Que se me para el corazón cuando te veo, me hace por dentro tiquita, aquí tiquita. Hace por dentro tiquita, tiquita, tiquita, tiquita.